Vivo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un gusto nuevamente estar contigo. Bueno, aquí. Una alegría que el programa especial del sábado esté a cargo tuyo, que sos un especialista no solo en transmisión radial, sino también en folclore. Y sos un gran conocedor del folclore. Y bueno, me alegro que hayas preparado vos este tema. Y bueno, cuando gustes, podés empezar y vos me dirigís a mí, yo voy a ser tu operador. Bien, bueno, subimos la cortinita y comenzamos. Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, que en quechua significa el que viene de lejanas tierras a decir algo o a contar, Atahualpa Yupanqui. Nació en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908, es decir, don Atahualpa Yupanqui hoy estaría cumpliendo 107 años. Su infancia transcurrió en Agustín Roca, partido de Junín, donde su padre trabajaba en el ferrocarril. Inicialmente estudió violín con el padre Rosáenz, el cura del pueblo. Más tarde aprendió a tocar la guitarra en la ciudad de Junín con el concertista Bautista Almirón, quien sería su único maestro. Inicialmente vivió en Junín, en la casa de Almirón. Posteriormente regresó al pueblo de Roca y viajaba 16 kilómetros a caballo para tomar las lecciones en aquella ciudad. Atahualpa Yupanqui descubrió la música de Sor, Albeniz, Granados y Tárrega, y también las transcripciones para guitarra de obras de Schubert, Liszt, Beethoven, Bach y Schumann. Vamos a escuchar el primer tema por don Atahualpa Yupanqui y después continuamos con esta biografía. Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida, arrimándole dándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Acabamos de escuchar, interpretada por el propio Atahualpa Yupanqui, esa hermosa samba titulada Tierra Querida. Walter sigue con el programa. Bien, Atahualpa Yupanqui en el año 1917 con su familia pasó unas vacaciones en Tucumán y allí conoció un nuevo paisaje y una nueva música con sus propios instrumentos como el bombo y el arpa india y sus propios ritmos, la zamba entre ellos. La temprana muerte de su padre lo hizo prematuramente jefe de familia. Jugó tenis, boxeo, se hizo periodista. Fue improvisado maestro de escuela, luego tipógrafo, cronista, músico y fundamentalmente agudo observador del paisaje y del ser humano. A los 19 años de edad compuso su canción Camino del Indio. Emprendió un viaje hacia Jujuy, Bolivia y los valles calchaquíes. En el año 1931 recorrió Entre Ríos, afincándose un tiempo en Tala. Participó en la fracasada sublevación de los hermanos Kennedy, en la cual estuvieron envueltos también el coronel Gregorio Pomar y Arturo Jaureche, que inmortalizó la patriada en su poema gauchesco El Paso de los Libres. Después de esta derrota, debió exiliarse en Uruguay. Pasó por Montevideo para luego dirigirse al interior oriental y el sur de Brasil. Vamos a escuchar ahora por el grupo Santaires la Chacarera de las Piedras. Y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como plantita en mi sol. Largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pena. Caminé a Santaires, el surquirrayo ocultado, mar y palo como mi palo y del Cerro Colorado. Ha salido la luna, cariñagas Escuchamos esta muy buena versión del grupo Santaires de La Chacarera de las Piedras de Don Atahualpa Yupanqui. Transmite el sitio FM en el 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Estamos desarrollando un programa homenaje a Don Atahualpa Yupanqui, el cual está a cargo de Walter Marengo. Adelante, Walter. Bueno, como comentábamos hace un ratito nada más, después de su exilio en Uruguay, en el año 1934, Atahualpa Yupanqui ingresó a la Argentina por Entre Ríos y se radicó en Rosario, provincia de Santa Fe. En 1935 se estableció en Raco, provincia de Tucumán. Pasó brevemente por la ciudad de Buenos Aires, donde diversos intérpretes comenzaban a popularizar sus canciones para actuar en radio. Recorrió después Santiago del Estero para retomar por unos meses a Raco en el año 1936. Realizó una incursión por Catamarca, Salta y Jujuy. Más tarde, visitó nuevamente el altiplano en busca de testimonios de las viejas culturas aborígenes. Retomó a los valles calchaquíes, recorrió a lomo de mula los senderos jujeños y residió por un tiempo en Cochangasta, provincia de La Rioja. A causa de su afiliación al Partido Comunista, su obra sufrió la censura durante la presidencia de Perón, fue detenido y encarcelado varias veces, y al respecto ha dicho Yupanqui: "En tiempos de Perón estuve varios años sin poder trabajar en la Argentina. Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrado. Una vez más pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba. Otros saltaban. Buscaban deshacerme la mano, pero no se percataron de un detalle. Me dañaron la mano derecha y yo, para tocar la guitarra, soy zurdo. Todavía hoy, varios años después de ese hecho, hay tonos como el si menor, por ejemplo, que me cuesta hacerlo", decía Yupanqui. "Los puedo ejecutar, porque uso el oficio, la maña, pero realmente me cuesta". Bueno, vamos a escuchar por Juan Falú, El Bien Perdido. Bueno, y aquí, Carlos, perdón, una pequeña referencia. Hemos puesto este tema específicamente porque es de la composición de su señora esposa, de Nenet, ¿no? Que, okay. Bueno. Había letras de Yupanqui, que sería la autoría, la letra siempre es la autoría, y la composición es la música, ¿no? Y autoría de Yupanqui y composición de Nenet, su mujer, y en este caso un tema instrumental de Nenet, El Bien Perdido. Ok. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos al maestro Juan Falú. Atahualpa Yupanqui se fue a Europa en el año 1949. Edith Piaf lo invitó a actuar en París el 7 de julio de 1950. Inmediatamente firmó contrato con Chant du Monde, la compañía de grabación que publicó su primer larga duración en Europa, Minero Soy, que obtuvo el primer premio de mejor disco de la Academia Charles Cros, que incluía 350 participantes de todos los continentes en el concurso internacional de folclore. Posteriormente viajó extensamente por Europa. Pero, Carlos, queríamos comentar algo con respecto a esto, sí, de Edith Piaf, ¿no? Me contaron, bueno, esas anécdotas que uno nunca sabe si son del todo ciertas, ¿no? Pero a mí me contaron que llega Atahualpa a París y un amigo de Edith Piaf lo lleva a verla a ella, y la van a ver al camarín del teatro donde esa noche ella actuaba. Y ahí en el camarín se aparece don Atahualpa con el poncho al hombro, la guitarra en la mano, bien gaucho, así con esa cara india de don Atahualpa, ¿no? Edith Piaf lo mira, pregunta quién es, el amigo este en común le explica a Edith Piaf que es un argentino que viene a abrirse camino porque le va mal en su tierra y está perseguido, y bueno, cosas, le cuenta un poco la historia, y Edith Piaf le dice que bueno, que ella le va a dar un espacio esa noche para que cante en su programa. Y efectivamente, en medio del espectáculo, Atahualpa canta dos o tres canciones y es muy aplaudido por la gente. Claro. Los franceses les encantó la presentación de Atahualpa. Bueno, cuando termina el espectáculo, Edith Piaf lo llama al camarín a Atahualpa nuevamente, y la sorpresa que se lleva don Atahualpa es que toda la recaudación de esa noche Edith Piaf se la da en un sobre y le dice: esto es para que comience su vida en Francia. Maravilloso. Sí, un gesto increíble de Edith Piaf, que bueno, generalmente en casi todos los programas ponemos alguna canción de ella porque porque se lo merece. Bueno, Walter, ¿qué vas a seguir? Ponemos un poquito música más y ya ponemos algo. En 1952, bueno, Yupanqui regresa a Buenos Aires después de esa extensa gira por Europa, donde rompió su relación con el Partido Comunista, lo que hizo más fácil para él concertar actuaciones en la radio, por ejemplo, mientras que con su esposa Nenet construía su casa aquí en el Cerro Colorado, en Córdoba. Yupanqui recorría el país, musicalizó las películas Horizontes de Piedra en el año 1956, basada en su libro Cerro Bayo, y la película Zafra del año 1959, actuando también en ellas, ¿no?, en las películas. Ahora vamos a escuchar, Carlos, a la Copla del Payador Perseguido, que es una extensa obra de don Atahualpa Yupanqui, porque es un disco entero, digamos, ¿no? Pero Jorge Cafrune, digamos, hizo una síntesis de unos 7, casi 8 minutos de esta extensa obra de Yupanqui, Las Coplas del Payador Perseguido, y aquí va un homenaje doble, Carlos, ¿no? Porque un 31 de enero del año 1978 fue asesinado Jorge Cafrune. El mismo día. El mismo día. Dicen que fue un accidente, al final quedó como que fue un accidente, pero bueno, ya conocemos todos cómo era Jorge Cafrune y las cosas que cantaba, sí, tuvo prohibido. Había arrancado de Jujuy a caballo con el objetivo de recorrer el país, y a la poca distancia recorrida una camioneta lo atropelló y lo mató. Sí. Sí. Bueno, justamente fue un 31 de enero de 1978, es decir, hace 37 años. Bueno, ya vamos a hablar, porque a Jorge Cafrune le vamos a dedicar también un programa también especial, porque yo personalmente fui amigo de Jorge Cafrune, amigo, digamos. Lo conocí y él me reconoció después. Y antes, yo lo conocí antes de que triunfara en Cosquín, lo conté el otro día por la en Capilla radio. Del Monte, ¿no? En Capilla, Carlos, del Monte, lo presenté para ayudarle a juntar unos pesos, porque claro, andaba ahí galeando, y ahí nomás se fue a Cosquín y le fue bien, ¿no? Y después dije en el programa anterior, hace unos

de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí, compañera de los gauchos por la senda del Tafí. Acabamos de escuchar por Mercedes Sosa, Luna Tucumana, composición de don Atahualpa Yupanqui. Bueno, ya para ir terminando, finalizando este homenaje a don Atahualpa Yupanqui en el día de su natalicio, en el 107º aniversario, es decir, hoy hubiera cumplido 107 años, para finalizar decía, podemos decir que en 1985 obtuvo el premio Conex de Brillante como mayor figura de la historia de la música popular argentina. En 1986 Francia lo condecoró como caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En 1987 volvió al país para recibir el homenaje de la Universidad Nacional de Tucumán. Debió internarse en Buenos Aires en el año 1989 para superar una dolencia cardíaca, pese a lo cual, en enero del año 1990, participó en el Festival de Cosquín. Sin embargo, a los pocos días, Yupanqui cumplió un compromiso artístico en París, volvió a Francia en el año 1992 para actuar en Nimes, donde se indispuso y falleció el 23 de mayo de ese año, del año 1992. Por su expreso deseo, sus restos fueron repatriados y descansan aquí, en el Cerro Colorado, en nuestra provincia de Córdoba. Bueno, y así quisimos hacerle un pequeño homenaje a don Atahualpa. Walter, muy bien, vamos a cerrar este homenaje con una última canción interpretada por el propio Atahualpa Yupanqui. Así es, su autoría. Luego va a venir la cortina, que la cortina musical del sitio FM es una un solo de guitarra de Atahualpa, viene clareando. Así pero es. Vamos a escuchar ahora por don Atahualpa Yupanqui, El Arriero. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, Amalaya la noche traiga recuerdos, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va... Bueno, así ha transcurrido este programa homenaje a don Atahualpa Yupanqui, cuya conducción estuvo a cargo de mi amigo Walter Marengo. El sitio FM le quiere dar aquí las gracias a Walter y decirles a todo el público que si la tecnología nos ayuda y todo sale bien, este programa está grabado y va a ser subido a nuestra página web la próxima semana. Bien, vos sabés, Carlos, que me quedé pensando en el último tema musical, ¿no? Porque recordando, me hizo recordar que cuando grabó ese tema le tuvo que cambiar la letra. ¿Vos sabías eso? Para poder grabarlo. Porque, no lo sabía, ¿no? No, porque él decía, las penas son de nosotros las vaquitas de Anchorena. Ah. ¿Entendés? Entonces, y no lo dejaron grabar eso. Sí, claro. O sea, le dijeron, no. Claro, los Anchorenas. Por eso era un payador perseguido. Claro, exactamente. Así decía la letra inicial, ¿no? Las penas son de nosotros, las vaquitas de Anchorena. Bueno, y le tuve que poner, las vaquitas son ajenas, ¿no? Eso como una hay 10.000 anécdotas de don Atahualpa Yupanqui con respecto a los grupos. Era bastante jodido el hombre, ¿no? Medio cascarrabia, ¿no? Era cascarrabia, sí. Es gracioso también. Bueno. Y muchas anécdotas, ¿no? Bueno, así todos que... tenemos nuestros momentos también, sí, ¿no? De explosión, sí. Y por ahí nos enojamos muchísimo y peleamos por cosas. Y después uno se arrepiente y dice, ¿para qué me habré puesto tan bravo en eso? Sí, bueno, así es. Bueno, Walter, yo te quiero dar las gracias. Vamos a dar enseguida por finalizada la grabación y el sitio FM va a seguir con su programación habitual. Es para nosotros una enorme satisfacción que Walter Marengo, que es un conductor radial en serio, no improvisado como nosotros, nos haya acompañado en este programa. Pero no de profesión, es de oficio. Nunca me gustó decir profesión. Bueno, te podemos poner el portal de los artesanos. Exactamente, sí. Bueno, gracias, Walter, Carlos. Nuevamente, gracias. Y hasta aquí llegamos. Y enseguida continuamos con nuestra música.